Bien, les habla Adolfo Pérez Esquivel. Estuvimos trabajando ahí con varios diputados, con nuestros abogados del Servicio de Justicia, sobre lo que es el banco genético. Sobre esto, nosotros lo que estamos planteando de que no puede depender del Ministerio de Justicia, porque la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante. Entonces, si depende del Ministerio de Justicia, eso va a ser impugnado por los acusados. Entonces, lo mejor en este caso es que dependa o de la Corte Suprema de Justicia o de el Instituto de Ciencias y Tecnologías, que es un del Estado, pero autárquico. Y creo que esto es lo que se resolvió. Este es el problema. Aquí no hay ninguna otra cosa en cuanto a los ADN. Bueno, ese es un problema judicial y que los diputados lo tendrán que resolver.